¿Qué tipo de evento dará comienzo al verdadero horror? ¿Tendremos alguna clara señal, alguna sucesión de acontecimientos? ¿Será una suave brisa nuclear que nos dejará en los huesos? ¿O una bacteria que se expandirá y contagiará sin darnos cuenta? Perderemos el tiempo intentando curar, invirtiendo millones en pastillas que no salven a nadie. El día del lazo saldremos a la calle por una buena causa que no depende en absoluto de nosotros. No tengo claro que hayamos perdido ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias. Ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata. Quizás el chiste es demasiado avanzado, quizás me he perdido la parte mejor.